Ayer este hombre Burstein, que suele insultarme públicamente cada vez que puede, se refirió al mes de enero, ¿no? Y sin decir qué discutíamos en el mes de enero. Yo le quiero recordar a la audiencia y a Burstein que en el mes de enero Israel, el que tiene el cuarto ejército más poderoso del mundo, que tiene entre otras cosas 200 bombas atómicas, capaz de hacer daño en buena parte de la humanidad, atacó de manera unilateral la Franja de Gaza, militarmente. Generó casi 2.000 muertos, unos 8.000 heridos, un destrozo de edificios que generó un daño social y económico altísimo. Entre los 2.000 muertos hay 400 niños palestinos, que este ejército, que es el cuarto ejército del mundo, atacó a un pueblo indefenso que no tiene Estado, que no tiene Fuerzas Armadas, y que hace más de 60 años, por una pésima decisión de la comunidad internacional, anda por el mundo como paria. Esto fue repudiado unánimemente por el mundo desarrollado. Europa repudió esto. Estados Unidos estuvo en un fuerte apriete, porque bueno, en ese momento estaban en cambio de gobierno. Y Argentina, la Cancillería Argentina, condenó, subrayo con Colorado, sobre todo la invasión militar de Israel a Gaza. Nosotros encabezamos movilizaciones contra estas acciones, dirigiéndonos a la Embajada de Israel, que es donde corresponde. Allí los máximos incidentes que hubo fue un grupo de 20 jóvenes, todos hijos de palestinos, que sacudieron las rejas y pintaron algunos grafitis, ¿no? Yo no vi ningún, y tiraron unas bombas de pintura, o sea, bolsitas de nylon llenas de pintura. Yo no vi otro episodio de violencia acá. Habló de violencia armada, yo no conozco eso. Tampoco hubo inscripciones antisemitas en las paredes, hubo repudio a la invasión de Israel. Bueno, 50.000 personas nos acompañaron, Burstein. Muchos judíos. 50.000 personas, entre ellos muchísima gente de la comunidad judía. Yo marché del brazo con Jorge Craines, que es un conocido dirigente judío del Partido Comunista, y lo hice de manera orgullosa. No era un problema de judíos o no judíos, era el problema de un gobierno de ultraderecha de Israel, un gobierno nazi, guerrerista, que ataca a un pueblo indefenso y que se generó el rechazo de toda la humanidad. Bueno, utilizar los muertos de la AMIA para, manosear este tema me parece de pésimo gusto. No creo que los muertos de la AMIA estén de acuerdo con la invasión armada de Israel a Palestina, me parece un disparate. Este señor es un conocido dirigente sionista, y tratan de confundir el antisionismo de millones de argentinos con el antisemitismo. No es lo mismo gordura que hinchazón. Es paradójico porque mi abogado en esta causa es judío, ¿no? Mi abogado defensor en esta causa es judío, ¿no? Así que yo lamento esta posición de este señor. Le recuerdo que sicario quiere decir asesino a sueldo. Usted, señor Burstein, me dijo asesino a sueldo de Irán. Me parece un despropósito. Usted no tiene derecho a hacer eso. Me parece que es un agravio que no me descalifica a mí, lo descalifica a usted, le hace perder autoridad. hoy hay un ataque cerrado de un sector de la derecha más irracional, que manipula indudablemente algunos sectores de la justicia. Yo había sido sobreseído en la causa Gahan por la Cámara. Ayer me entero que me vuelven a procesar, que la pena máxima es 4 días, por un delito que hoy está cuestionado por la jurisprudencia, porque se le llama lesiones en riña, cuando no se puede identificar quién generó una lesión en una riña. Por lo tanto, ya hay jurisprudencia por otros casos de que esa figura es inconstitucional. Conclusión, allí lo que pasó fue que el señor Gahan, vocero del coronel Valentino, principal responsable de la represión en Entre Ríos, acusado de gravísimas violaciones a los derechos humanos, no era un señor desprevenido del norte de la ciudad que estaba casualmente en el obelisco. Era un señor de la banda de Cecilia Pando, conocida procesista, que me dijo: negro de mierda mercenario. Me di vuelta y le pegué un sopapo, porque a mí nadie me dice negro de mierda mercenario, a no ser que esté dispuesto a bancársela. Yo me hago cargo de todas mis acciones, de toda mi conducta. Jamás me van a poder acusar de chorro, de corrupto, y mucho menos de sicario, señor Burstein. Quizás sicarios sean los que asesinaron 400 niños en Palestina, quizás sicarios sean los que bombardean y atacan militarmente con un ejército poderoso a un pueblo desarmado, a un pueblo indefenso que ni siquiera tiene Estado. Por eso, señor Burstein, entre nosotros no va a encontrar sicarios. Quizás se encuentre en Israel a muchos sicarios del imperio, muchos socios de Inglaterra y Estados Unidos, de los cuales usted es socio, porque usted es uno de los que trajo a González, a Walters y a Shannon a la Argentina, intentando utilizar el episodio AMIA para involucrar a la Argentina en una guerra en Medio Oriente. Me preocupa lo que dijo algún oyente por ahí. Yo no creo que Medio Oriente haya tenido nada que ver en los atentados, por lo menos el de la AMIA. Uh-huh. Hay periodistas judíos muy renombrados como Tuni Coleman, que dice exactamente lo mismo que yo, que las pruebas contra Irán son absolutamente endebles. Hay otros que levantan la pista siria y hay otros como Delía que levantan la pista israelí con vinculaciones en el menemismo. ¿Por qué levanto esta pista? Porque evidentemente la derecha guerrerista israelí por esas épocas se oponía al acuerdo de Camp David, el acuerdo de paz de Camp David. En ese contexto lo matan a Yitzhak Rabin, primer ministro israelí. Aparentemente fue un loco, pero no hay locos. Los locos que hacen magnicidios siempre tienen atrás un dispositivo de inteligencia. Y cuando uno va a los móviles de un crimen, el fiscal Nisman, para involucrar a Irán, primero se basa en el testigo C, que es un testigo difuso, que seguramente tuvo a Jaime Stiuso atrás dictándole letra. Y por otro lado, utiliza a como móvil del crimen a que Irán no habría recibido de Argentina asistencia científico-técnica en materia nuclear por unos convenios en los 80. Eso es muy endeble. ¿Sabe, señor fiscal Nisman, quién proveyó de armas a Irán en la guerra impuesta de los 8 años de Irán con Irak, cuando Saddam Hussein en Irak trabajaba para la CIA y para Estados Unidos? El principal proveedor de armas de Irán fue Argentina. fue Raúl Ricardo Alfonsín, el principal proveedor de armas de Irán. Por lo tanto, es muy raro que los iraníes puedan hacer un atentado en un país que los ayudó con una guerra que le generó a Irán 200.000 muertos. Me parece que todo esto es una gran mentira. Lo voy a seguir diciendo contra viento y marea. Yo quiero ver a los que hicieron el atentado de la embajada y de la AMIA pudriéndose en la cárcel. Ahora no quiero que sean la CIA y el Mossad los que me digan quiénes son los responsables, porque seguramente van a ser investigaciones interesadas, investigaciones tenidas por la política internacional, y yo creo que la Argentina tiene que estar lejos de todo eso. ¿Quiénes deben indicar quiénes son los culpables en esos atentados? Es la justicia argentina y no la injerencia de potencias extranjeras. Señor Bustein, lamento mucho sus dichos. Voy a valorar con mis abogados la posibilidad, cierta o no, de iniciarle una demanda penal. Espero que no me rechace las cartas documento, escamoteando el domicilio, como ya lo ha hecho en otras oportunidades. Y le recuerdo que usted ayer me llamó sicario. Yo tengo una familia, tengo hijos, tengo una esposa, tengo familiares, tengo amigos, pertenezco a una organización social, y le recuerdo que sicario quiere decir asesino a sueldo de. Lamento mucho, porque eso no me degrada a mí, lo degrada a usted. Y sobre todo pensar en que alguien así pierda tanto tiempo, en todo caso, en tratar de encontrar en una persona la culpabilidad de un hecho que está lejos, por supuesto, de ser, y no en los hechos verdaderos y los verdaderos actores que hicieron que esto se dejara de investigar. Ayer, mientras en Canal 7, en el programa 678, Luis, Gastón, Alberto, si quieren vamos a compartir lo que decían los panelistas en Canal 7, luego de mostrar las declaraciones de Bustein y cómo algunos temas tomaron estas acusaciones. ¿Cómo vieron lo que sucedió hoy, el discurso del familiar? No fue Macri, ¿no? No fue. No fue Narodowski. Partiendo de las declaraciones de los familiares, haciendo foco en Macri, escuchando las declaraciones en el marco de esta hipersensibilidad, diciendo que es solamente una minoría o que es solamente un sector demasiado radicalizado, y amparándose en la aceptación de Delfino Palacios por parte de quienes encabezan la DAIA y la AMIA, quiero decir mi opinión, que es que quienes encabezan esas dos entidades judías me representan a mí como judía, tanto como él me representa como ciudadana. En el discurso se escucharon críticas a Delía y a Lubertino. Sí, mira, me estaba acordando de cuando estudiaba básico, básicamente latín, una palabra que habíamos aprendido y nos gustaba jugar con ella, que es sicarius. Sicarius quiere decir puñal. El lenguaje es una cosa interesante por el significante que tiene. De sicarius, puñal, aparece sicario, que quiere decir asesino a sueldo. Desde el palco le dijeron a Delía, asesino a sueldo era. Solo esta observación quiero hacer. A mí, digamos, lo que me impresionó también es que, tal como vos decís, se habló de Lubertino muy muy fuerte, se habló de Delía, ya lo creo que es fuerte, pero sin embargo en los zócalos de TN aparecían precisamente esas dos menciones, y sin embargo yo creo que el despliegue más grande de indignación estuvo centrado en el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este tema, como en tantos otros temas, el gobierno de Macri está siendo, yo diría de alguna manera, amparado, protegido por la invisibilidad de los cuestionamientos que se le hacen permanentemente, no solo en este tema. Hay un gran, enorme despelote en la ciudad porque se está desmantelando todo lo que tiene que ver con salud mental. Uh-huh. Sería un escándalo si los medios lo tomaran, uh-huh, pero no aparece ni en los zócalos ni en la agenda de los medios. Uh-huh. Una cosita sobre Delía, digo, para que quede claro en todo caso de dónde parte esa acusación a Delía. Delía es una persona que tiene en todo caso algún tipo de relación con el gobierno iraní, que fue sindicado el gobierno iraní como el responsable del atentado, esto por un famoso testigo C, así se llama, que declaró en Alemania, con Jaime Estiuso, agente de la CIDE, atrás de él, seguramente diciéndole las cosas que tenía que decir, y entonces aparece en realidad la pista iraní como algo respaldado básicamente por Estados Unidos y por Israel. También esto a nivel de la política. Perdón, que es una pista, es simplemente una digresión, que es una pista que está cuestionada por algunos observadores, pero incluso de la comunidad judía. Sí, entonces, por eso cito, la, digamos, cuál es la fuente, que es el testigo C, que es el único testigo que involucra al gobierno iraní y que además este testigo aparece muy cuestionado, ¿no? Uh-huh. Escuchábamos a los panelistas de 678, la última voz era de Lucho Galende, estaba Orlando Barone y también opinó antes Sandra Russo también, y Carla, la otra panelista. Luis, ¿qué te pareció lo que escuchaste? Bueno, muy similar a los planteos nuestros. Uh-huh. Las pruebas contra Irán son absolutamente endebles. Y creo que cuando el señor Burstein y otros dirigentes de la comunidad ponen el acento en Irán, están pensando más en el gobierno de Israel y en el gobierno de Estados Unidos, sus jefes políticos, para tratar de meter a Irán en un conflicto que justificara en determinado momento inclusive acciones militares de esas potencias contra Irán. Yo te recuerdo que hace 2 años teníamos la sexta flota de los Estados Unidos en el Golfo de Hormuz con 2 portaaviones, 6.000 hombres cada uno, apuntando a Teherán. Lo único que necesitaban era un pretexto político para que empiecen los cañonazos. Así es. El pretexto político era que Argentina debía pedir la ruptura de relaciones con Irán y la condena de Irán como Estado terrorista en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que finalmente George Bush pudiera apretar el botón y se iniciara una nueva guerra contra Irán. Ahí se habló de Hitler y se dijo que Hitler era determinado presidente, ¿no? Para mí el Hitler moderno es George W. Bush, y van a ser Hitler todos aquellos que continúen esta política guerrerista en Medio Oriente, que ya se ha cobrado entre Afganistán, Irak, el sur del Líbano y Palestina, 1 millón de muertos, lo que me parece un verdadero despropósito. Y esto lo conecto, porque esto no está aislado de eso, con estas 7 bases militares que se quieren ubicar en Colombia, más las 4 que ya hay, son 11, y transformar a Colombia en la Israel de América Latina. ¿Para qué? Para atacar Venezuela, para atacar Ecuador, para condicionar al resto de los países de la región, para romper la relación, para crear nuevos estados, un estado nuevo en el sur de Brasil, en Santa Cruz de la Sierra, en el oeste venezolano, en Guayaquil. ¿Qué quiere el Departamento de Estado con todo esto? Y que quede claro que Burstein y algunos de estos tipejos que lamentablemente utilizan a los muertos cobardemente asesinados en la AMIA para justificar este tipo de acciones. Hay 400 niños asesinados. Yo no escuché a Burstein jamás una palabra de dolor o de arrepentimiento o de crítica al gobierno israelí por llevar adelante, por haber llevado adelante estas acciones. Lo único que escuché en todo este tiempo son justificaciones de la invasión a Palestina, ¿no? El otro día cayó un avión israelí en Ecuador con 2 agentes de la Mossad. Yo me pregunto qué hacían ahí, qué hicieron en el golpe en Honduras. Ahora sabemos que el presidente fue llevado a Celaya, a la embajada norteamericana, donde también actúan agentes de la Mossad. Y para aquellos que nos piden permanente respeto por el Estado de Israel, Estado que yo reconozco, yo soy de los que piensan que la solución, la paz, va a llegar el día que haya 2 pueblos, 2 estados. Esa es la idea diplomática por siempre, que estamos seguros arribaría a la paz. Hoy no solo no tenemos dos pueblos, dos estados, sino que además tenemos justificadores de todo esto, ¿no? Yo lamento mucho que esto sea así, ¿no? Después, si se me ocurre algo más, también lo digo. Nada, también te iba a decir esto. Algunos se desgarran las vestiduras cuando alguien no reconoce el Estado de Israel. Sí. Ahora, quiero que sepas esto. Todos los años, en Naciones Unidas, los tres países que votan contra la soberanía argentina en las Malvinas son Israel, Estados Unidos e Inglaterra. Así es. ¿Eh? Es un buen punto para tener en cuenta. Digo yo, ¿cómo voy a reconocer tanto un Estado que nunca reconoció nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur?